Bienvenidos un día más, querido oyente. Hoy hablamos de seriales americanos y de telenovelas hispanoamericanas. Las telenovelas. Las telenovelas nos transformaron en televidentes relativamente pasivos, con limitado tiempo libre, globalizados y sin apenas diferencias sociales a la hora de recibir mensajes culturales. Los cambios más notables en las nuevas telenovelas eran una emulación de las grandes soap norteamericanas, como Dallas, Dinastía. Tenían mayor uso de exteriores, y los temas eran más crudos y los personajes más jóvenes. Eso sí, eran más románticas. Sus guiones recurrían a las emociones más primarias, con la mayor credibilidad posible, para que nos riéramos y llorábamos con ellos. Y todo esto se convirtió en un fenómeno social. Por ejemplo, el último capítulo de Cristal fue seguido por el 85% de espectadores, que representaban el 26% de la población total. Algunos decían que se crearon para adoctrinar a la sociedad a escapar de sus problemas y conformarse con sus circunstancias. O ser acompañamiento del ocio femenino y diversión de la clase más popular y trabajadora. Pero otros decían que fue un entretenimiento educativo, en el que se buscaba alterar, modificar o corregir patrones de comportamiento o conductas sociales, conectando con el televidente o el radioyente a través del contenido emocional de la historia que presentaba. Al final, la sociedad comenzó a transformarse. La mujer se incorporó al mercado laboral y poco a poco se fueron distribuyendo las tareas del hogar entre los dos sexos, aunque en algunos países con mayor rapidez que otros, eso sí. Tanto la mujer que se quedaba en casa por decisión propia o por no tener otra posibilidad, como la que acudía a un trabajo fuera de casa, empezó a repudiar argumentos que estaban todavía anclados en décadas atrás, con temática que ya resultaba un poquito obsoleta, por no decir bastante. Esa obsesión por la virginidad o el escándalo social que supondría ser madre soltera o divorciarse. La sociedad cambió. Y las series y las telenovelas también. ¿Y tú? ¿Cuáles veías? ¿Veías Dallas? ¿Dinastía? ¿Te enganchaste a los 1500 capítulos que se emitieron de Santa Bárbara? ¿Veías con tu madre, con tu padre, con toda tu familia, Cristal, Abigail, la dama de rosa? Hoy el programa también lo haces tú, gracias a los audios de voz que he recibido durante la semana. Muchas gracias a todos de antemano. Estate atento porque puede salir el tuyo. Ay, esas telenovelas, esos culebrones. Vinieron de Hispanoamérica para quedarse. Ahora están aquí las telenovelas turcas. Pero bueno, eso ya, querido oyente, eso ya es otra historia. Comenzamos. ¿Y por dónde empezar? Pues comenzamos por las telenovelas norteamericanas, o llamadas soap óperas. Las podríamos traducir como obra jabonosa. Este es el término que los países anglosajones empleaban para llamar a las telenovelas de toda la vida. Resulta que en el gigante americano este tipo de formatos empezaron a ser patrocinados por empresas de jabón, de limpieza y de detergente, ya que el público principal eran las amas de casa. Esto hizo que poco a poco pues se extendiera este concepto de soap opera, obras jabonosas, para llamar a este tipo de seriales diarios, un término que se ha mantenido hasta el día de hoy y que ha cruzado fronteras. Desembarcaron en España a finales de los 70 y principios de los 80. Deslumbraban con sus grandes decorados, los carísimos vestuarios, las joyas. Contaban siempre la vida de los ricos, de los famosos, que estaban todo el día peleando por amores, por dinero. Trabajar, la verdad que se le veía muy poco trabajar, eso sí. Todas estas series eran muy parecidas entre sí y había tramas que se repetían en todos. el hijo perdido que aparecía de repente, uno que tuvo un accidente y se quedaba en coma en el hospital y venía a visitarlo muy a menudo, la escena de un juicio que era muy mediático. El elemento estrella de todos era el malo o la mala, que siempre era muy carismático y que enganchaba a todos. Estaba siempre maquinando manipulaciones, estrategias, estratagemas para llevar a cabo sus planes. Porque claro, estos villanos del culebrón ochentero siempre eran mujeres, con la excepción del tal J.R. Ewing de Dallas, no sé si se acuerdan. Los protagonistas eran familias que se habían forrado con el negocio del petróleo, del vino, etcétera, etcétera. Y sus miembros se peleaban siempre hasta la muerte, aunque sea para conseguir las migajas del imperio. En todas siempre había un hermano que quería ser decente. Pero tenemos que empezar por una. Y voy a empezar por Santa Bárbara. Está considerada como una de las mayores teleseries de la historia, dado que cuenta con bastantes capítulos. Ahora mismo no recuerdo cuánto. Te voy a poner el primero. Santa Bárbara, capítulo 1. Bueno, venga, no. El primero no te lo voy a poner entero, que si no es un rollo. Se estrenó en 1989 en Televisión Española. Y se trataba de otra serie ambientada en el valle californiano del mismo nombre. O sea, Santa Bárbara. Edwin Campbell, Cruz Castillo, eran la pareja protagonista de una producción de la que incluso Ronald Reagan se consideraba un seguidor. En España y sobre todo en Francia también contó con gran éxito. Pero eso sí, tú jamás la viste acabar. ¿Por qué? Porque en abril de 1996, pocos días después de la Semana Santa, Antena 3 dejó de emitir de manera definitiva la gran serie de las mañanas. Santa Bárbara terminaba por la puerta de atrás y su brillante andadura en España poniendo punto final a 7 años de emisión diaria, en los que los espectadores pudieron ver unos 1500 episodios. Sí, sí, 1500. ¿Qué cuántos capítulos tenía al final? Pues no lo sé, la verdad. Me quedo con la duda. Sigamos con otra. Esta sintonía, a que todo nos suena, Falcon Crest. Esta serie se asoció por siempre con el personaje de Angela Chani, protagonizada por Jane Wyman. Fue una actriz estadounidense de cine y televisión, ganadora de un premio Oscar a la mejor actriz por la película Belinda. Fue la primera esposa del actor y posteriormente presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, con el que estuvo casada 8 años y tuvo 3 hijos. Toma curiosidad. La trama se desarrollaba en unos viñedos al sur de California, y ahí se enfrentaban dos familias, los Channing, de la finca de Falcon Crest, y los Gioberti. Se emitía de todos los días, de forma diaria, en Televisión Española. Venga va, otra curiosidad de Falcon Crest de regalo. Jane Wyman y Lana Turner se odiaban tanto que las escenas en las que sus personajes coincidían tenían que ser rodadas por separado y después montadas para que parecieran juntas. ¡Qué tensión! Dinastía. Con John Forsythe, Linda Evans, Joan Collins, todos muy conocidos. Eran los intérpretes de una serie en la que se mezclaban las ambiciones empresariales y las ambiciones personales en la ciudad de Denver. Dinastía se atrevía a tocar temas como la homosexualidad y estaba producida por uno de los magnates de la industria de las soap óperas que hablé anteriormente en Estados Unidos, Aaron Spelling. ¿Te suena? Dinastía fue famosa por el uso del salto del tiburón. ¿Qué es eso? Pues un recurso argumental que consiste en la desaparición y la reaparición de personajes sin demasiada coherencia, o sea, a su bola. En ocasiones interpretadas por actores diferentes. La primera temporada no funcionó para nada. Y como toda serie, tiene que tener un malo malísimo, que era Blake Carrington. Pero no estaba encajando muy bien en el papel, así que la primera temporada de Dinastía pasó por la cadena casi sin pena ni gloria. Por eso, en la segunda temporada cambian el ritmo de la serie e introducen a su exmujer, o sea, Alexis Joan Collins, la mala. Se casa con el moribundo rival de los Carrington, Colby, y pasa a tener su fortuna y a ser la competencia de su ex marido. El malo, que no era tan malo, Blake Carrington, iba a ser interpretado al principio por George Pippard, sí, Aníbal, el del equipo A, pero al parecer el actor no se encontraba muy a gusto con el personaje de malo, así que hizo el equipo A. Al final, los planes salieron muy bien, ¿eh, Aníbal? Los Colby. Otra serie más. Esta serie era un spin-off de Dinastía, precisamente. En esta ocasión, con los clásicos de Hollywood al frente del reparto. Charlton Heston, Barbara Stanwyck. Se trata de dos hermanos empresarios que se enfrentaban entre sí después de que ella decida traspasar sus acciones a su sobrino, ligado a la familia Carrington, la famosa dinastía de la trama predecesora. Total, un lío. Y claro, si algo funciona, ¿por qué no hacer un spin-off? Así que pretendían, con los Colby, ampliar un poco el mundo de las familias esas ricas y llenas de secretos de aquella serie, y contar la historia de los Colby, relacionados con los Carrington, pero que vivían esta vez en Los Ángeles, en lugar de Denver. Eran, teóricamente, más opulentos que los Carrington, y no se reparó en gastos para mostrar las mansiones y el tren de vida que llevaban y todo el lujo y esas cosas. Nunca consiguió acercarse a las audiencias de Dinastía y fue cancelada en la segunda temporada. Y si no te acuerdas más o menos de la serie, yo te la recuerdo. Porque lo de acostarse con la pareja de tu hermano era habitual en los Colby. Para empezar, tenemos el caso de Jeff Fallon Mills. Fallon estaba a punto de casarse con Jeff cuando sufre un accidente, por la que se llega a dar por muerta y se queda amnésica. En este estado adopta la identidad de Randall y conoce a Miles, primo de Jeff, que ya es casualidad, y se enamora. Jeff va en busca de ella a la mansión Colby, pero llega demasiado tarde. Miles y Fallon, Randall ya se han casado. Luego Randall recupera la memoria, recuerda que es Fallon y recupera sus sentimientos por Jeff. El remate viene cuando durante un juicio se descubre que Miles y Jeff no son primos, sino hermanos. O sea, que Fallon le gusta a Jeff, pero en cambio se casa con Miles. Vale, ella tenía excusa porque estaba amnésica. ¿Te cuento otra? Francesca, madre de Jeff, estaba casada con Philip. Este se fue a la guerra de Vietnam. Ella, sola y triste y a lo mejor un poquito cachondona, empieza a acercarse a su cuñado Jason y ambos empiezan a enamorarse. Hasta que finalmente pasa lo que pasa, que se acuestan. Y Francesca se queda embarazada, pero como poco antes se había acostado con Philip, ella pensó que el hijo que esperaba era de su marido y no de su cuñado, como luego descubriríamos. Te cuento otra. Jason, totalmente enamorado de Francesca, se casa con Sable, hermana de su amada. Lo hizo para así estar cerca de su verdadero amor. El tema es que los dos enamorados están casados con el hermano del otro. Y para rematar, Francesca ha enviudado de Philip y Jason, se ha divorciado de Sable. Por fin, ambos son libres para casarse y vivir su amor. Pero llega el día de la boda y aparece Philip. Resulta que el tío se había hecho pasar por muerto. Entonces Francesca le empieza a apetecer retozar con su revivido marido y pasar de Jason. Total, que por uno y cose por otra, en los Colby todo el mundo se casa con el hermano equivocado. Flipa. Y para acabar, les dejo con Hotel. James Brolin, el padre del actor Josh Brolin y marido de Barbara Streisand, era el director de un hotel en el que se sucedían diferentes tramas, tanto con los huéspedes como las del personal de las instalaciones. Un lío que se formaba ahí. Salía Connie Seleka, que era su amante en la ficción. Connie Seleka, en 1981, obtiene el papel de la abogada Pau Davidson, novia de Ralph Kinley. O sea, William Catt. ¿Quién? Pues, el de la serie El Gran Héroe Americano. La serie trató temas no habituales en los 80, como el aborto y el lesbianismo. Curioso. Pero la que se lleva el récord de series y de capítulos es Guiding Light. Guiding Light es la soap opera de mayor duración con más de 18.000 episodios desde su estreno el 25 de enero de 1937 en la NBC Radio y el 30 de junio de 1952 ya en televisión por la CBS. Todavía sigue en antena. 18.000 capítulos. Brutal. Bueno, vamos a ver por dónde vamos, por dónde va Santa Bárbara. Santa Bárbara, capítulo 501. ¿Capítulo 501? Venga, va, suelta el rollo, seguimos. Y una vez hemos acabado las óperas jabonosas, vamos a las telenovelas hispanoamericanas, o las llamadas culebrones. Eso sí se acuerdan, ¿no? Coincidiendo con los últimos coletazos de esas telenovelas americanas a finales de los años 80 y comienzos de los 90, en el que triunfaban Dala, Dinastía y Falcon Crest, todas esas que hemos hablado, primero Televisión Española y luego cadenas privadas como Telecinco, se lanzaron a emitir las primeras telenovelas hispanoamericanas entre 1982 y 1993. Vuela, que vuele, verás, que no es difícil volar. Vuela, que vuele. El éxito de estas telenovelas radicaba, según los expertos, en exponer valores eternos, el amor, las pasiones imposibles, el despecho o los celos. Conocida vulgarmente como culebrones, estas series interminables, con mil y un líos, tenían fama de un poco cutre, hechas un poco mal, interpretadas un poco torpe y facilonas, pero engancharon. Y enganchan todavía a millones de espectadores a lo largo de sus cientos y cientos capítulos. Historias de amor llenas de problemas, galanes, pobres sufridoras y sufridores. Cuando eu vim para esse mundo. Y la primera telenovela que se me viene a la mente es Gabriela, de 1975. Es una telenovela brasileña basada en la popular novela de Jorge Amado, Gabriela, Clavo y Canela, ya llevada a la televisión en 1960 con Janet Bolu en el papel principal. La historia transcurre en los años 20 en un pueblo costero y con grandes plantaciones de cacao llamado Ileus. Ya estamos con las plantaciones, siempre plantaciones. Si no es de vino, es de lo que sea. Aquí es el cacao. Y allí vive Nasib, Armando Bogus, un hombre de origen sirio y dueño de un restaurante. Tras la marcha de su vieja cocinera, contrataron a Gabriela, Sonia Braga. ¿Recuerdan Sonia Braga? Pues es una joven de cuya belleza y sensualidad provocará que quede perdidamente enamorado de ella. De ese modo, ella acabará convirtiéndose en su amante y posterior esposa. Al mismo tiempo, la joven revolucionará la clientela masculina del lugar. Esa producción, con una cuidada ambientación, logró lanzar al estrellato a Sonia Braga. En España fue emitida a media mañana, a través de Televisión Española, en 1937. Y esta sintonía es de Los ricos también lloran, de 1979 a 1980. Es una telenovela mexicana cuyo éxito provocó que se realizaran dos partes. En la primera de ellas, Mariana, Verónica Castro, es una bella y humilde joven que tras marcharse de la capital encuentra trabajo como sirvienta del millonario Don Alberto Salvatierra, el cual la educa y la cuida como si fuese su hija. Su hija, pues ya verán. Alberto está casado con la doña Elena, primero interpretada por Alicia Rodríguez y después cambió por Marilú Elizaga, cambiaron de actriz. Una mujer manipuladora que desea que su algo irresponsable hijo Luis Alberto, ya estamos con los nombres compuestos, se case con su prima, Esther. Finalmente esto sucederá, pese a que él, quien quiere realmente, es a Mariana. Sin embargo, Esther acaba muriendo y Luis Alberto y Mariana se casan. Toma spoiler. La serie catapultó a la fama a Verónica Castro como actriz. Luego protagonizó otras telenovelas como El derecho de nacer, Verónica, Amor prohibido, Rosa salvaje, Valentina. E intervino en varias películas, por ejemplo en la española Navajeros, de Eloy de la Iglesia, en 1980. No esperaba tu amor, porque tú no sabías amar. Fue presentadora y cantante, y como curiosidad, que siempre digo alguna, señalar que mantuvo una relación sentimental con el actor y humorista Manuel Loco Valdés, que este es el hermano del popular Ramón Valdés del Chavo. ¿Se acuerdan del Chavo del Ocho? Pues eso, era su hermano. Y tuvo un hijo, el cantante Cristian Castro. Yo que a nadie creí, hoy que tan cerca estás, por amor, aprendí a llorar. Y después de escuchar esta canción, espero que haya aprendido a llorar, porque vaya matraquilla de canción. Aprendí a olvidarte. Aprendí a llorar, pero Va, venga, basta de llorar ya, que hoy el capítulo va de telenovelas y vamos a llorar bastante, así que ya está bien. Vamos a la siguiente. Esta que suena es Leonela. Porque todos tienen ese tipo de nombres. Bueno, no sé. Leonela era una telenovela venezolana de 1983, que tocaba un tema un poquito espinoso para esa época, que era una violación por venganza. Tuvo 55 capítulos en total. Leonela Ferrari Mirabal era una joven y hermosa mujer, acaba de terminar la carrera de Derecho en el extranjero, y por eso regresa a su país para casarse con su novio, Otto Mendoza. Hasta ahí, todo bien. Pero el día de su compromiso, Otto, quien es muy altanero y muy ególatra, humilla y golpea durante la fiesta a Pedro Luis Guerra, un joven humilde y trabajador, quien en su borrachera jura vengarse de él. Así que esa noche, Leonela sale a pasear por la playa y se encuentra con Pedro Luis, quien, a un borracho, decide vengarse de Otto violando a Leonela. Flípalo. A causa de esto, bueno, total, no te voy a contar toda la serie, o sí, venga va, te la cuento entera. A causa de esto, Leonela es abandonada por Otto, pierde a sus amigos y es repudiada por toda la alta sociedad, pero sus desgracias no terminan ahí. A causa de la violación, Leonela queda embarazada. El tío de Leonela, Homero Ferrari, manda unos matones para que golpeen a Pedro Luis, pero este termina matando en defensa propia a uno de los sicarios, por lo que es condenado a 12 años de cárcel. Leonela, herida por desgracia, desprecia a su hijo desde el primer momento que sabe que lo tiene en su vientre, y decide que lo dará en adopción apenas nazca. Aunque Pedro Luis le suplica que desde la cárcel que se le dé a su familia, Leonela lo deja en un orfanato, pero él envía en secreto al orfanato a su cuñada, Neves María, para que inicie los trámites de adopción del niño. Años después, Pedro Luis, que ha estudiado Derecho en la cárcel, consigue una reducción de condena por su buena conducta y sale de la cárcel antes de lo previsto. Leonela, quien se ha arrepentido de dar a su hijo en adopción, lo busca incansablemente sin saber que Pedro Luis pudo recuperarlo y dejarlo con Neves María. Leonela vuelve a encontrarse con Pedro Luis. Total, que sí, que sí. Sigue hablando, pero te hago un resumen. Al final, después de solucionar sus problemas, Leonela y Pedro Luis se casan, a pesar de las protestas de todos. Y fin. Sola, te vas quedando sola. Y ahora le toca el turno a Amazonas, de 1985. Esta telenovela venezolana recrea el mundo de los caballos, con un padre millonario y arisco. Tuvo su momento en los 80 y tuvo 150 capítulos. Amazonas es el nombre de un aras, es decir, un sitio donde se crían caballos. Y toda la serie va desarrollada sobre eso, sobre los caballos. El propietario es Emiro Lizárraga. Es un hombre ambicioso, de carácter recio, muy soberbio. Su fortuna la comenzó vendiendo quesos en el Valle de la Pascua. Para que vean ustedes. Emiro acaba de contraer matrimonio con Elvira, su secretaria, muy típico. Una joven coqueta, interesada, calculadora y sobre todo llena de una gran codicia. Y Emiro tiene tres hijas, una que se llama Isabel, la otra Carolina y la otra Eloísa. Pero claro, las tres hijas son todas distintas. Isabel es una mujer apasionada y dominante carácter, como su padre. Ay, si es que has salido como tu padre. Carolina, sin embargo, es todo lo contrario. Una mujer de carácter dulce, más bien dócil, pero su personalidad comienza a cambiar en la serie cuando se encuentra el verdadero amor. Y se vuelve un poquito más rara. Y después tenemos a Eloísa, que es la más liberal de las hermanas. Vivió en Estados Unidos y es una chica casquivana que piensa poco en enseriarse con un chico y bueno, y toma y deja a los hombres como le venga en gana. Esta es la que pone salsita en la serie. Total, al final, para que no me meta el rollo este tío. Que Amazonas es una lucha constante entre el triunfo, el poder y la pasión. Total, como toda la serie. Olvido. Y esta con una sintonía tan chula, bueno, realmente todas las sintonías eran iguales. Es una telenovela mexicana de 1985, se llamaba Tú o Nadie. Aquí mezclaban todos los ingredientes que tenía una telenovela, esta es la top. Casas lujosas, madrastras malas, hijos herederos, poco pijos algunos y muchos intereses de por medio. Total, 120 capítulos resumidos en esto. Yo ni me acuerdo de ella, ¿y tú? Y digo yo, puestos a ser originales, porque la serie no se llamó Corazón de Piedra. Sonaba bien. total, todos eran piedras preciosas, pues esto era una piedra normal, la piedra. Bueno, da igual, vamos a continuar. Otra vez cayó la noche. Y si escuchas el Qué Recuerdos habitualmente, sabes que el programa también lo haces tú. Así que vamos a escuchar el audio de un oyente que me lo han mandado y que ya de antemano le doy las gracias a todos por haberme mandado audio. Aquí va el primer audio de un oyente. Hola, ¿qué tal? Pues mira, novelas preferidas de los 80 a los 90 que me súper encantaba, pues Topacio, Esmeralda, Cristal, bueno, y habrá algunas más, pero ahora mismo recuerdo esa. Hola, soy Ausi, mi telenovela favorita era Topacio. Saludo a todos. Efectivamente, gracias a nuestra oyente Susana que nos recuerda una de las más recordadas por todo el mundo. Y también a otra nueva oyente, Ausi. Topacio, es verdad, Topacio, 181 capítulos, una telenovela venezolana creada por Delia Fiallo. Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso. Una corintellado española, más o menos, que era experta en telenovelas. Siempre contaba las mismas historias, pero cambiando siempre los personajes y los lugares. Está basada, a su vez, en una telenovela mexicana llamada Esmeralda, esa que protagonizaba Lupita Ferrer. Cuenta la historia de Topacio, Grecia Colmenares, una bella joven ciega que es criada en el campo y que es protegida por el doctor Martín Buitriago. Anda que también el nombrecito. Un hombre que quedó desfigurado tras salvarla del incendio de su choza, algo que provoca que se obsesione con ella. No sé si recuerdan esas escenas de él en media luz que no se le veía la cara. Pero Topacio se enamora después de Jorge Luis, que es Víctor Cámara, un estudiante de medicina que está comprometido con su posesiva prima Yolanda, o sea, Janet Rodríguez. Esta fue posterior a otra llamada Cristal, que después hablaremos de ella. En España se emitió en 1991, a través de Canal Sur, y luego para toda España en Telecinco. Así que se aprovechó del gran éxito anterior, y aparte que contaba con Janet Rodríguez y con Carlos Mata, que es el que hace la canción central, Que por qué te quiero. Y con mi ternura pude demostrarte el por qué te quiero. Grecia Colmenares ya había hecho otras telenovelas, como por ejemplo María de Nadie, Manuela, Primer Amor. Actualmente esta actriz está ya retirada de la interpretación y últimamente solo ha hecho algunas apariciones televisivas en programas de Hispanoamérica junto a Víctor Cámara. Y Víctor Cámara, pues bueno, ha seguido un poco vinculado al género con La Intrusa en 1987, Inés Duarte Secretaria en el 91, Peligrosa, Toda una Mujer o como invitado en algunos programas. ¿Por qué te quiero? Son mil cosas. Pero una cosa que tiene, los culebrones sudamericanos siempre han sido la absoluta falta de vergüenza y pudor de los guionistas para cerrar melones argumentales, por ejemplo esta de Topacio. Cuando tras más de 100 episodios haciéndonos creer la idea de que su protagonista es ciega, un buen día, ¡zas!, recupera la vista gracias a una operación milagrosa. Toma ya, chúpate eso. Después de estos amoríos, de estas peleas, de estas luchas, de estos poderes, de estos amores, de estos desamores, de estas venganzas, yo necesito un respiro, necesito publicidad, por lo menos para evadirme. Me voy un ratito al baño y me tranquilizo. Ay. Venga, hasta. tú lo mismo. Bueno, no, tú no te vayas, tú quédate escuchando anuncios de la época. Naturalmente, tu sabor de confianza. Mayonesa Kraft. Mira, está rota. No, no está rota, me la he comido. ¿Estaba buena? Pues claro, mi mamá dice que alimenta mucho. ¿Y a qué sabe? Pues a nuez buena. Dice mi mamá que son de California. Llegan las auténticas nueces de California, Tonka. Tonka, la energía natural. ¿Rompemos otra? ¿Has visto qué cosas tan exquisitas? Irresistibles, deliciosas. ¿Te puedes poner? ¿Te puedes poner? ¿Por qué no? Cuídate, Bonsi te ayuda. En quesos bajos en calorías, Bonsi da la talla. Bonsi, hay placeres que no engordan. Carne, meat, sopa, soup. Bocadillo. Miss López, teléfono. El sábado vuelvo. Sí, mamá, como muy bien. Sí. Pues yo te veo más delgada, hija. ¿Yo? Sí. Hello, mamá. Hija. ¿Cuándo comemos? Caldo Starlux. Todo en casa sabe mejor. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Chicle Trex, besos sin azúcar. Tengo miedo a quererte y perderte. ¿Sabes por qué estos pequeños son tan sanos, tan fuertes y tan guapos? Porque sus madres los alimentan con la misma leche. Puleva, pura leche de vaca. Las mejores frutas para nuestro mejor yogur. Danone con frutas. Si te dieran comida recalentada para desayunar, sobras para el almuerzo y cualquier cosa por la noche, ¿pensarías que te quieren? Si le quieres, dale lo mejor para él. Dale Tarrinat, porque alimentar no es lo mismo que dar de comer. España, tierra de sueños. Manos ajadas, hombros de sol, lluvias inesperadas, semillas de esperanza. Si no fuera así, no crecería el mejor trigo, el buen trigo que hace la buena pasta de gallo. De buena pasta. Afortunadamente, en este país hay gente de muy buena pasta. Gallo. De buena pasta. Oh. El Gorriaga te da más de un gusto. Rellenos El Gorriaga. 11 gustos. Pipas churruca, viciosa no. Si quieres tomar una leche rica, cremosa y natural, toma Larsa. Larsa, leche como recién ordeñada. Este verano sacarás la lengua. Apolo de Avidesa. Cristal. Es que yo... Cristal era una telenovela venezolana creada por Delia Fiallo. Ella se llamaba Cristina Expósito, o sea, Cristal, Janet Rodríguez. Era una joven huérfana que empieza a trabajar como modelo en la casa de modas Casa Victoria, propiedad de Victoria Ascanio, Lupita Ferrer, ¿se acuerdan? Era una mujer de fuerte personalidad, por no decir de mala leche, que está casada con el actor Alejandro Ascanio. En su nuevo trabajo, Cristal se enamora de Luis Alfredo Ascanio, o sea, Carlos Mata, el hijastro de Victoria e hijo de Alejandro. Sin embargo, él está prometido con la pérfida Marion Bellorín, María Capote, con la que acabará casándose. ¿Cómo no? Siempre tiene que haber ahí un problema. Uno de los aspectos curiosos de esta producción residía en que muchas de sus historias estaban entre el drama y la comedia. Estábamos todos enganchados a Cristal. También fue una serie bastante coral, reunían un gran número de personajes secundarios. Por ejemplo, Inocencia Pérez, que era Mariela Alcalá, Zoraida, que era la Cerebrito, las compañeras de piso de Cristal, un sacerdote, la madre de Doña Luisa, también la hermanastra de Luis Alfredo, el novio de esta, Gonzalo Payares, el amante de Marión, un fotógrafo, y Piero, Lino Ferrer, que era el diseñador homosexual, también estaba Doña Puri y Doña Chona. ¿Y el tema qué? El tema Mi vida eres tú fue el tema principal de Cristal, que se hizo popularísimo en la voz de Rudy La Scala. Logró un gran éxito en Hispanoamérica, y en España fue todo un fenómeno sociológico, que primero se estrenó en la sobremesa de la 2 en 1989 y luego ya pasó a Televisión Española, la primera cadena, donde alcanzó cifras de audiencia espectaculares que superaron los 10 millones de espectadores. Todos enganchados, 10 millones de almas enganchadas a Cristal. Todo tipo de público, estaban enganchados hasta los hombres. Fue tanta la fiebre que muchas de las niñas bautizadas en esa época la llamaron Cristal. ¿Tú conoces alguna? También se recuerda mucho los comentarios que hacía previamente en un programa a cargo de Doña Adelaida, no sé si te acuerdas, Chari Gómez Miranda. Hacía un programa como previo antes de presentar el capítulo. Tras el récord de audiencia de su último capítulo, la revista Teleindiscreta le pidió a Delia Fiallo, o sea, la directora, que escribiese una segunda parte que fue publicada por entregas. En 1990 la telenovela llegó a obtener el premio Ondas a la mejor serie hispanoamericana. Yo creo que se pasaron un poquito, pero bueno, era la fiebre. La popularidad de sus protagonistas en nuestro país fue tal que Carlos Mata realizó una gira musical por España y fue uno de los presentadores de programas de variedades Pero Esto Qué Es, en 1990 en Televisión Española. Luego intervino en otras telenovelas como Las Dos Dianas, Déjate Querer, Dos Mujeres, Enamorada. En 1991, Janet Rodríguez acompañó a Jesús Gil en aquel surrealista programa ya titulado Las Noches de Tal y Tal de Telecinco. Y en 2003 fue concursante del reality La Isla de los Famosos de Antena 3, mientras que también hizo algunas telenovelas como Pobre Diabla y Micaela. Cristal cambió para siempre las sobremesas de Televisión Española, que desde esa fecha y hasta la actualidad continúa programando telenovelas. Años más tarde conoció nuevas versiones con las mexicanas El Privilegio de Amar y Triunfo del Amor. Brutal esta serie. Esto sí que fue un cambio brutal en la televisión de nuestro país. Mi vida eres tú. los ochentazos. Era el año 2001 y esta era la actuación de Escondidos que marcó un punto clave en el talent musical de OT y fue el comienzo de una gran historia de amor. Fue como una telenovela que vimos a diario las 24 horas mientras la pareja iniciaba su relación en la Academia de Operación Triunfo. No te vas a reír. Es que si lo hago, venga, si te, si te partes tú. No puedo, ¿eh? Intentaron mantener su romance en secreto, pero la conexión que había entre los dos hacía evidente que mantenían algo más que una simple amistad. ¡Si has parado tú! Mira, como Ángel, no ve interpretación, aquí nos va a echar un bullón, te lo digo de corazón. Sí que tengo huevos. Sí, si al final el que le metía mano al Bustamante era yo, cuando cantaba Te Quiero, Te Quiero... Estaba pegado yo. Las cámaras lo pillaban todo y nosotros lo veíamos. Ellos pensaban que ¡hombre! No. ¡Mi marido! Vamos a cantar Escondidos, venga. ¿Vamos? ¿Quieres cantar o no? Vamos a ponernos románticos. Oye, pero las miradas y la complicidad estaban ahí. ¿Qué te pasa? Que nada, nada, estoy bien. ¿Tú? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Vale. ¿Tú eres David Bisbal, el de Operación Triunfo? Sí. ¿Qué tal? ¿Quién eres tú? ¿Eres chino? Pues... No, no, no. Ah, no. Soy una amiga de ella que me ha dicho que vine a... Intentarías amarme más, solo un poco más. Cantaron El Escondidos, que fue el momento más top de Operación Triunfo de ese año 2001. Solo para iluminarnos. Me estaba riendo y me empezó la risa. No te puedo mirar, me haces gracia. Pues yo no sé por qué, hija. Venga, vamos a ensayar un paso. Si quieres antes, si no lo quieres, no lo hago. Que lo hago. Te beso en la frente, quedará más. ¡Hala, venga! Como mi padre. Como mi padre, ¿no? ¿A que te doy un beso en el cuello? Venga, tira. Es que eso no se va a ver. Eso no se ve, tío. Bien, vale, sigue. Tras 3 años de noviazgo, protagonizaron una turbulenta ruptura. En abril de 2005, David Bisbal dejó a Chenoa y comunicó su ruptura con la artista en Latinoamérica mediante una rueda de prensa. Me diste el corazón, pero lo estaba yo. Mientras soñabas cada noche con mi piel. Otro momentazo fue cuando Chenoa decidió hacer una breve pero mítica aparición entre las cámaras para dar las explicaciones sobre lo ocurrido. Declaró entre lágrimas y vestida con un triste chándal gris que ha sido mítico y muy comentado. Porque nada, para pediros un poco de respeto, que no hay terceras personas, que no se especule con eso, que es un momento feo, es un momento malo, y que bueno, quizás lo he dicho antes, pero por primera vez pues os pido un poco de apoyo y os pido un poco de respeto, que no lo estoy pasando bien, pero bueno, que muchísimas gracias y que bueno, que todo pasa y que seguimos siendo tan amigos, nos seguiréis viendo juntos, pero que nada más, sobre todo mucho respeto y... Y bueno, yo nunca he hablado y es la primera vez que lo estoy haciendo, así que no creo que oigáis ningún comentario más por mi parte. Ya está. No puedo decir nada. El amor que no te di, por favor vuelve a mí, porque me muero yo sin tu amor. En 2000 2016 hicieron un reencuentro y volvieron a cantar de nuevo la canción de Escondidos. Antes de cantar la próxima frase, que la verdad es muy bonita, si la analizamos todos, quiero decirte, Chenoa, Laura, de verdad, siempre te he tenido mucho cariño y te tengo y te tendré. Y para mí ha sido un privilegio poder cantar contigo y revivir esta canción contigo, de verdad que sí. Que lo sepa la gente, por favor. Este ha sido un gran momentazo, una telenovela en directo que vivimos durante más de 15 años. Y ahora sí, nos gustaría que cantarais con nosotros esta frase, ¿vale? ¿Estás preparado? Y quién sabe si esto no ha acabado todavía. Di algo, chiquilla, que no ha dicho nada. Es que me da vergüenza. No es broma. No es broma. Vamos. Mientras que hacemos el amor, Dama de Rosa, 1986. Protagonizada otra vez por Carlos Mata y Janet Rodríguez, que repetía, y centrada en Gabriela Suárez, una mujer que orquestaba una venganza contra Tito Clemente. Ya estamos con a las venganzas como siempre. Este hombre, Tito Clemente, ella acabó en la cárcel acusada por él injustamente de tráfico de drogas. En el reparto secundario también figuraron otros actores vistos en cristal, como Humberto García, Gigi Sancreta, Félix Loreto y Juan Franquis. O sea, que repetían casi todo. El resumen es que era un estudiante de teatro que empezaba a trabajar en un autolavado. Fascinante. Acababa pasando por la cárcel por una acusación injusta. 227 capítulos para esto. ¿Tú los vistes todos? Cristal, que estaba enamorada de Luis Alfredo, Topacio, que era ciega con su pelo largo y lacio, la Dama de Rosa, Betty la Fea y, como no, Caballo Viejo, con su Santisteban Bonfante y Santiago, que estaba enamorado de la niña Nora. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. Gracias, hermana, por hacerme un resumen de todo. Un poquito tarde, pero bueno, me quedo con el final, que es Caballo Viejo, que lo veíamos juntos, ¿te acuerdas? Caballo Viejo era una telenovela colombiana un poco atípica. Estaba ambientada en los años 50 y protagonizada por Epifanio del Cristo Martínez, que el actor era Carlos Muñoz. Era un filosófico hombre maduro que se enamora de Nora Márquez, que es una bella joven que además es su sobrina, ¿cómo no? Con abundantes dosis de humor y elementos de realismo mágico, el antagonista de la historia era Encarnación Vargas, antes Maral. Era un hombre que siente un especial odio hacia Epifanio y hacía unas locuras. Él dice que estaba reencarnado y que venía del más allá. Otros personajes secundarios eran Sena Márquez, que era la hermana de Epifanio, que estaba siempre enferma y se trasladaba de un lado a otro del pueblo con una cama. Lo llevaba también un enano, el músico Valdi Trudis, y Yadira la Ardiente, que era la que ponía el ardor a la serie. El tema utilizado, este que escuchamos, era una popular canción folclórica creada por Simón Díaz, que servía un poco como metáfora a la historia. En nuestro país fue emitida de 1989 a través de la 2 de Televisión Española. A mí me encantaba Caballo Viejo, una de las mejores para mí. Bella flor, bella niña. Hola a todos, mi telenovela favorita fue una que Canal Sur emitió en el año 1986. Era una telenovela brasileña que se llamaba Doña Bella. Y claro, mi padre especialmente estaba muy interesado en esa novela porque era una mujer, la protagonista, una mujer espectacularmente guapa y además muy poderosa, una mujer muy inteligente. y muy cautivadora. Así que sí, esa fue una de mis novelas favoritas porque era un poco más diferente, un poquito más original al resto de telenovelas que en ese momento se emitían en España, que no eran pocas. Bueno, un besito para todos. Efectivamente, Doña Bella, en una telenovela brasileña inspirada en el personaje real de Ana Jacinta José Bella, una hermosa joven de comienzos del siglo XIX que está enamorada del acaudalado Antonio Sampaio, cuando ella es secuestrada y violada por el comendador Mota. Otra vez lo de las violaciones. Si es que... Antonio la repudia y él se casa con Cecilia, María Fernanda, tras abandonar su pueblo de Araxá. Año más tarde, Bella regresa al lugar comprando una finca en la que comienza a ejercer como una poderosa cortesana, algo que provocará que Antonio vuelva a sus brazos. Dada la permisividad de la televisión brasileña, la serie poseída dosis de erotismo y generosos desnudos de Maite Provenza, siendo especialmente recordada la escena en la que Bella cabalgada desnuda a lomos de su caballo por Araxá, cual la digo diga. Hay que destacar su cuidada labor de vestuario y ambientación. Sí, ya está soltando otra vez el rollo. En cuanto me enrollo, me pone en la velocidad rápida. Bueno, muchas gracias, Rocío, compañera, y suerte en tu nuevo programa que va a empezar en breve. Bueno, y a todo esto, ¿cómo irá Santa Bárbara? Vamos a ver. Santa Bárbara, capítulo 1060. Venga ya, ¿tantos capítulos veíamos? Uf, sigamos. Bueno, yo culebrones no veía mucho, y menos en esa época, pero sí vi dos que, bueno, no sé por qué me caían en gracia. Uno era Betty la Fea, era una tía que al principio era fea, pero no veas luego cómo cambia el pibón. Y otra, pues esa, que fue muy famosa, que no sé cómo, ni tan siquiera cómo se llamaba, pero la canción no se me olvida, que era... ¿Quién es ese hombre que te quiere y no sé qué? Bueno, pues esa, pero ya te digo, de culebrones no me digas porque no, no estoy muy puesto, mi amor. Gracias, compañero Aquelo, anda que me ha sorprendido. Eres el más mayor de todos y eres el único que ha dicho la serie más moderna que he puesto en todo este programa. Muchas gracias. Y como estamos acabando, y son tantas y tantas telenovelas, y tantas series, y tantas que me dejo en el tintero, pues habrá que hacer otro programa. Nos queda por ejemplo esta que suena, Abigail, que era Catherine Fulop y se enamoraba de Carlos Alfredo Fernando Carrillo. Ella era un estudiante y él un profesor de literatura, todo típico. También aparecía a Ricky Martin con su grupo juvenil Menudo. En fin, nos faltó esa, nos faltó Rubí, nos faltó La Loba Herida, Agujetas de Color de Rosa y Pasión de Gavilanes, que nos la ha recordado nuestro compañero Aquelo. Es que eran tan largas y habían tantos capítulos. Hablando de capítulos, espera, que me he quedado con la duda, les voy a decir los capítulos que había de Santa Bárbara. Santa Bárbara, capítulo 2137. En fin, no sé tú, pero yo de joven no tenía tanto tiempo para verlos. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que no teníamos DVD, internet ni televisión por cable. Ni web de descarga, ni torrents, ni blogs, ni nada que se le parezca. Por no tener, no teníamos ni idea de lo que era HBO. Y no pasaba nada. Seguíamos adelante con nuestras vidas, no se paralizaba el mundo. Hoy en día ocurre que nos la damos un poco de finos y exquisitos. Teorizamos sobre todo y nos pasamos todo el santo día hablando de episodios, temporadas, spoilers y demás parafernalia de la vida cultural moderna como si no hubiera un mañana. Nos va la vida en ello, verlo todo, si es cuanto antes mejor que mejor, y darle vueltas sin respiro como si el devenir del mundo dependiera de quién tiene una tesis más consistente sobre el final de temporada de la serie de moda. Antes, en cambio, ni íbamos de listos, ni íbamos de sibaritas, porque no teníamos opción para ello. Lo que emitían nuestras cadenas era lo que podíamos ver, y no había más, y punto. O lo tomabas, o lo dejabas. Y así es como las telenovelas sudamericanas se convirtieron en uno de los fenómenos televisivos más rentables de todos los tiempos. A mediados de los 80, el culebrón se convirtió en el gran chollo para televisión. Los compraba a un precio irrisorio y no solo generaban una audiencia monumental, sino que además, al tratarse de seriales de larga duración, como el de Santa Bárbara, por ejemplo, con una media de 130 capítulos más o menos, la rentabilización del producto era absoluta. La telenovela, con esas temáticas tan recurrentes, hijos abandonados, reencuentros dramáticos, amores imposibles entre chicas pobres y hombres ricos, adulterio, luchas de poder, usurpaciones de identidad, hijos bastardos, etcétera, etcétera. Esa estética kitsch a veces, e interpretaciones bastante pobres, se hizo realmente fuerte entre los hogares españoles de los 80 y los 90. Y nos introdujo nuevos hábitos de consumo. Educó a toda una industria aún muy verde en nuestro país y generó un culto, seguimiento y entrega masiva que hoy tiene su equivalencia en algunas series norteamericanas. Hoy, ¿en qué recuerdos? Le hemos rendido nuestro particular homenaje rescatando del olvido alguna de esas series que, para bien o para mal, acabaron pasando la historia del género. Y nos unió a todos delante del televisor. Antes de acabar, agradecer a todos que con vuestros audios me habéis ayudado a hacer el programa y a recordar juntos. Y los que aún no me habéis mandado el audio, les espero, porque haré otro programa sobre las telenovelas. Espero que les haya gustado. La semana que viene, más. Porque nuestra vida real tiene que continuar, y a veces es como una telenovela. Y así, señoras y señores, llegamos al final de la emisión. Ya solo nos queda recordarles los espacios que componen la programación. Nada más. Buenas noches y que descansen.